estaba allí la lluvia, la centella y la mar por doquier embravecida. Horas después hizo la ciaga suerte, solo dejar desolación gemido, el imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Que cada vez que yo me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Ay, espiritistas inciertos, ay Dios, de mucho que hay por allá, ay Dios, incierto, ay Dios, de mucho que hay por allá, porque van con terquedad que lo del trío habían muerto. Cada vez que me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Que cada vez que yo me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Esto fue lo más sabroso, ay Dios, el trío en un aeroplano, ay Dios. Esto fue lo más sabroso, ay Dios, el trío en un aeroplano. Volviera a suelo cubano para seguir venturoso. Cada vez que me acuerdo del siglo se me enferma el corazón. Que cada vez que yo me acuerdo del tremendo ciclón, ay Dios. Aquí termina la historia, ay Dios, de tan tremendo ciclón. Los muertos van a la gloria y los vivos a bailar el son. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Que cada vez que yo me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo el corazón.